Conducen Oscar Hernández y Alfred Hughes. Comenzamos. De la radio. Todo lo que yo planeé, como en sueños ya se fue. Tal vez solo estaba yo aquí esperándote. Como niños al jugar con juguetes sin pensar, pareciera que en el fondo está esperando amar. No tienes que estar solo, no tienes que estar solo. Porque es real, amor. Sé hacia dónde voy. Tal vez solo estaba hoy aquí esperando el amor. No debes tener miedo, miedo no tengas más, porque es real, amor real. Muy buenas noches, yo soy el Jorge Hux desde Cuautla, Morelos, México, y esto es Magical Mystery Show, un viaje mágico y misterioso a través de la música del Cuarteto de Liverpool, la música de John, Paul, George y Ringo, y bueno, en esta ocasión también la música de Gary Brooker, ya que como mencionamos en días pasados, vamos a rendir un pequeño tributo a Gary Brooker, fallecido hace una semana, el aviso de su fallecimiento se dio hace una semana, pero él murió 3 días antes. Entonces, bueno, vamos a estarlo recordando y también a poner un poco de música contemporánea a la de él con el Cuarteto de Liverpool. Así que, bueno, pues... les damos la bienvenida y esperemos nos acompañen durante las próximas 2 horas. Y bueno, un saludo en general a todos los compañeros del staff, a los jefes Luchito y Arsen, Mandy y Monse por estar aquí a la escucha. Y desde luego a todos los radioescuchas. Y pues nos vamos a ir con algo de música y al regresar comentaremos de qué se trata. Así que vámonos con esto y continuamos. To be mine. you're gonna say you love me too. So I should have realized a lot of things before. If this is love, you gotta give me more. Give me more. Estamos de vuelta y bueno, escuchamos Mr. Moonlight, Señor Brillo de Luna, y antes I Should Have No Better. Esto es algo así como debería haberlo sabido mejor. Y empezamos con el grupo de Paramount con Poison Ivy, mejor conocida en Latinoamérica como La hidra venenosa. Y bueno, antes que nada, un saludo a los compañeros del staff. Por ahí está el Tejano, quien hacía mucho tiempo no lo veíamos por aquí. Nos da mucho gusto pues verlo por acá. Igualmente un saludo a Brian Fauta de Ecuador. Un abrazo, gracias por estar a la escucha. Bueno, también por acá está Babel, también por aquí está Ausar. Y bueno, pues un saludo a todos ellos. Bueno, empezamos con esto de Paramount, porque este fue el primer grupo que tuvo Gary Brooker, el cual bueno, este lo fundó en 1962 con su amigo Robin Trower. Y bueno, ellos adquirieron cierta reputación allá en Inglaterra. Y bueno, esta grabación, que fue su mayor éxito, corresponde al año de 1964. De ahí que hayamos acompañado esa canción con dos canciones del año 64 de los Beatles. Así que bueno, pues esperemos hayan disfrutado estas canciones. Y ahorita nos vamos a ir, bueno, pues ya con Rock and Harum, pues una banda emblemática de los años 60, que fue fundada por Gary Brooker después de la desintegración de Paramount. Y bueno, pues esto que vamos a escuchar es más que su canción más exitosa, todo un himno de los años 60. Esto lleva por título With the Shade of Bell. Así que vámonos con esto y regresamos con más. Estamos aquí en Ascend Music Radio y esto es Magical Mystery Show. At first just ghosty, turn the wider shade of pale. Thank you.

fuse when your lights have gone. You can knit a sweater by the fireside. Sunday mornings go for a ride. Doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too dear. We shall scrimp and save. Grandchildren on your knee. Vera, Chuck and Dave. Ooby-doo. Send me a postcard, drop me a line, stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? For you whose eyes were open wide. 1, 2, 3, 4. Everybody's talking about faggots and shaggies and draggies and bad. Estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue, bueno, I'm 64, cuando tenga 64 años. Esto fue la toma número 2 del, esto es extraído del álbum del Sargento Pimienta. Y antes escuchamos Strawberry Field Forever. Esto también fue una toma alterna, la número 1. Y vamos a continuar. Y bueno, vamos a darles algunos datos de Gary Brooker. Él nació por allá del 29 de mayo de 1945. Y bueno, esto fue en el hospital de Hackney, allá en Inglaterra. Su padre, Harry Brooker, fue un músico profesional quien, bueno, le inculcó el gusto por la música. Él aprendió a tocar el piano, la trompeta y el trombón. Y en 1954 su familia se traslada a Essex, donde Brooker estudió la secundaria. Cuando apenas tenía 12 años, su padre falleció de un paro cardíaco. Y bueno, de este modo su mamá tuvo que trabajar para sobrevivir. Y bueno, él más tarde empezó a estudiar botánica, pero bueno, abandonó la carrera para convertirse en músico profesional. Y bueno, ahora vamos a escuchar algo más de Procol Harum. Esto lleva por título Kid Rock Tesor. Esto está extraído del álbum Shine On Bright. Esto es de 1968. Y después vamos a escuchar también dos canciones de los Beatles de ese año. La primera es Not Guilty, Inocente. Esta es la toma número 102. Es una composición de George Harrison que finalmente fue excluida de este álbum. Pero bueno, él posiblemente la grabó para su álbum George Harrison de 1979. Y después vamos a escuchar una toma alterna de Helter Skelter. Es la toma número 17, a ver qué les parece. Así que vámonos con estas tres canciones y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show. Estamos a través de Arsenic Music Radio. For you whose eyes were open wide, whilst mine refused to see, I'm sore in need of saving grace. Be kind and humor me. I'm lost amidst a sea of weed, where people speak but seldom meet, and grief and love the strange but true. Although they die, they seldom cry. An oath by any other name, yeah, I know might read more sweet. The sun will never shine upon my field of wheat, but still in closing let me say, for those too sick, yeah, too sick to see, though nothing shows, yeah, someone knows, I wish that rest. I'm not trying to steal your best.

keep that one. Let's get it on. We get some fresh beef for you. The music. Está sintonizando Arsenio Music Radio. Uniendo la cultura con Arsenio. Let's go. Okay, one, two, three, four. Estamos de vuelta después de que escuchamos Helter Skelter y Not Guilty con Beatles de 1968. Antes escuchamos Kid Ricky So con Poco Harum. Y bueno, en este momento son las 9:04 de la noche, este primero de marzo del año 2022. Y bueno, esperemos estén disfrutando el setlist que preparamos para esta noche. Y bueno, pues vamos a continuar con más música. Bueno, ahora nos vamos a ir con algo más de Procol Harum. Esto lleva por título A Salty Dog. Esto es de 1969. Y bueno, después de esta vamos a escuchar a los Beatles con Song King, Rey Sol, pero esto es la toma número 20. Y después vamos a escuchar una composición de Ringo Starr para ese mismo año, Octopus Garden, Jardín del Pulpo, pero también en una toma alterna, la toma número 9. Así que vamos a escuchar estas tres canciones, a ver qué les parece. Esperemos sean de su agrado y regresamos enseguida. Y bueno, les recuerdo que esto es Magical Mystery Show. Estamos aquí a través de Arsenic Music Radio. Sand so wide. mask and rode from ship to shore. The captain cried, we sailors wept, our tears were tears of joy. This won't keep the Apple staff in work for the next 10 years, lads. We've got all those families to look after, you know. A lot of people to keep. Okay. Fab gear. Some earphones. George is getting silly, George. Sir, George is getting silly. Can't find them. Dun dun da da da da da da da da da. Oh yeah, da da da da. Let's see. Okay. 1, 2, 3, 4. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friend to come. Sorry, did I miss? I went wrong. Did I? I thought I heard you singing Octopus's Garden with John. I think I went into I'd asked my friends earlier, I think. Or you all came late. Después de que escuchamos El Jardín del Pulpo, toma número 9, y Rey Sol tomó a número 20 del álbum Abbey Road de 1969, y Assault y Dog de Procol Harum. Y bueno, continuamos dando algunos datos. Bueno, este sencillo Salt y Dog, fue una de las canciones que fueron más exitosas para Procol Harum durante su carrera. Y bueno, ya la escuchamos hace un momento. Y bueno, ahora nos vamos a ir con algo de 1970 titulado Whiskey Train. Y después vamos a escuchar algo de los Beatles titulado Two of Us, Dos de Nosotros, y una canción de George Harrison de su LP All Things Must Pass de 1970 titulado I'll Have You Anytime, y también va a ser una toma alterna, la toma número 5. Y bueno, recordar que Gary Brooker colaboró en este álbum tocando el piano en varias canciones. Y bueno, entonces vamos a escuchar estas tres canciones y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magica del Mystery Show. Estamos a través de Arsenic Music Radio. Yeah. us going nowhere, spending someone's heart and pain. You and me Sunday driving, not arriving on our way back home. We're on our way home. We're on our way home. We're going home. Two of us sending postcards, writing letters on my wall. You and me burning matches, lifting latches on our way back home. We're on our way home. We're on our way home. We're going home. You and I have memories longer than the road that stretches out ahead. Two of us wearing raincoats, standing so low in the sun. You and me chasing paper, getting nowhere on our way back home. We're on our way home. Out ahead. Two of us wearing raincoats, standing solo in the sun. You and me chasing paper, getting nowhere on our way back home. We're on our way home. So we leave the little town of London, England. Let me in here. I know I've been here. Let me into your heart. Know you, let me show you, let me roll it to you. All I have is yours, all you see is mine, and I'm glad to hold you in my arms. I'd have you anytime. know I've been here. Let me into your heart. Let me into your heart. Ooh, ooh. Let me. Con los Beatles y en Arsenic Music Radio, llénate de recuerdos. Okay, one, two, three, four. Estamos de vuelta, escuchamos a George Harrison con I Had You Anytime. Esta fue la toma número 5 y antes Two of Us con los Beatles y Whiskey Train con Proto Hall. Bueno, queremos saludar a los radioescuchas de Arsenic Music Radio que siguen esta emisión y las distintas programaciones a través de distintas vías, como la aplicación para dispositivos móviles, también a través de U-Radios. También a través de el grupo Omega, también tenemos MyTuner Radio y tenemos Radio Sol y desde luego también a través de Radio Pulpo. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos. Y claro, desde luego, desde esta la página principal de la radio, Arsenic Music Radio Chat.blogspot. Y bueno, vamos a continuar con más música. Ahora nos vamos a ir con algo de 1971. Esto es en vivo en concierto. Este es Procol Harum en un concierto que dieron en Edmonton. Esto acompañados por la Orquesta Sinfónica de allá de Edmonton. Y bueno, este disco pues les valió bastante reconocimiento y particularmente la canción que vamos a escuchar, Conquistador. Así que bueno, pues presten atención a ver qué les parece esta interpretación en concierto. Y bueno, después de esta vamos a escuchar algo de John Lennon. Esto es también de 1971, del año de su álbum Imagine. Esto se titula Triple Insight, que en buen español sería algo así como tullido de la mente, algo así. Y después vamos a escuchar a Paul McCartney de su LP RAM, también de 1971, algo titulado Mulberry Moon Delight, que bueno, esta canción por alguna causa desconocida se conoció en México como El Monje. Entonces vamos a escuchar esas canciones y regresamos con más aquí a Arsenic Music Radio en esto que se llama Magical Mystery Show. Ready? Oh, after you. No. He got them. Right. It's a Hoffman. Some angels haloed proud, you reek of purity. I see your armor plated breast has long since lost a sheen, and in your death mask face there are no signs which can be seen. Though I hope for something to find, like a sea note sits upon your silver sheen, and in your rusty scabbard now the sand has taken seat. Only die. Though I hope for something to find,

Estamos de vuelta después de que escuchamos lo que fue El Monje, antes Triple Insight, Tu Hilo por Dentro o Tu Hilo del Cerebro, y empezamos con Conquistador, esta versión en concierto de esto que fue Procol Harum en concierto en Edmonton, acompañados por la Orquesta Sinfónica de allá. Y bueno, no queremos dejar pasar la oportunidad de invitarles a visitar la página de Facebook de Magical Mystery Show, la cual es Magical Mystery Show, así tal cual. Y bueno, de ahí podrán encontrar información, videos, música, acceso a las a los distintos y a la mayor parte de los programas que hemos transmitido durante todos estos años. Y bueno, pues esperemos sigan visitándonos, aprovechando pues agradecer a todos los visitantes que hemos tenido en las últimas semanas, sobre todo de Centro y Sudamérica. Y bueno, en este momento son las 9:49 de la noche. Normalmente ya estaremos entrando a la recta final de esta emisión, pero ya que hoy iniciamos un poquito tarde por cuestiones personales, pues también nos vamos a tomar unos minutos más para tratar de poner la mayor cantidad de temas dentro de lo que elegimos para esta ocasión. Y bueno, pues generalmente o siempre ha sido así que se nos quedan canciones en el tintero porque bueno, el tiempo no nos alcanza, pero bueno, vamos a tratar de poner la mayor cantidad de canciones posibles. Y bueno, quiero también aprovechar y saludar a los jefes Bichito y Arce por el y agradecerles pues, que nos permitan alargarnos un poquito, y agradecerles el espacio nuevamente. Y ojalá estén disfrutando del contenido de este programa, al igual que a Mandy y a Monse. Un saludo a todos ustedes. Y bueno, nos vamos a ir con algo de 1973 del LP Gran Hotel. La canción se llama así también, Gran Hotel, de Procol Harum. A ver qué les parece. Después vamos a escuchar a Ringo Starr, también de 1973, con esto titulado Oh My My, una canción que le dio bastante éxito. Y luego nos vamos a ir con algo de George Harrison, de su LP Living in the Material World. Esto lleva por título The Light That Has Lighted the World. Así que vámonos con esas tres canciones y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show. Estamos a través de Arsenic Music Radio. Tonight. night we dine at Hotel Ritz. A golden dish with every wish. It's mirrored walls and velvet drapes, dry champagne and bursting grapes. Después de que escuchamos esto que fue Los Carson con The Light, That's How I Like to the World, a Ringo Starr con Oh My My, y bueno, también escuchamos a Procol Harum con Grand Hotel. Y bueno, ahora nos vamos a ir con tres canciones de 1974. La primera, Procol Harum con Butterfly Boys, después John Lennon con Scarlet y Paul McCartney con You Gave Me the Answer. Entonces vámonos con esto y regresamos enseguida. Esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. We'll be right back. Vuelta, y ahora sí estamos llegando a la parte final de esta emisión. Esperemos que la selección musical para esta noche haya sido de su agrado, y como decimos, si hay algún tema al menos que hayan escuchado que no habían escuchado antes, pues bueno, parte de la finalidad de esta emisión se ha cumplido. Por mi parte, sí escuché varios temas que no había escuchado. Algunos sí los tenía presentes, pero sí varios que no. Y bueno, es un poco la finalidad, ampliar los horizontes musicales. Y bueno, esto que estamos viendo de fondo, que estamos escuchando de fondo todo el programa, es Give Me a Chance, de John Lennon. ¿Y por qué elegimos este fondo para esta noche? Porque bueno, dado la oportunidad de la paz en la que pues en este momento le hace falta al mundo, de que bueno, todo se ha movido, lo que está aconteciendo allá en Ucrania, el conflicto bélico que hay allá entre este país y Rusia. Y bueno, parece que al mundo, pues, o a los gobiernos del mundo, les gusta repetir los mismos errores una y otra vez. porque según entiendo, cuando se realizó la Segunda Guerra Mundial, pues se prometieron no volver a cometer los mismos errores, pero bueno, se siguen cometiendo una y otra vez. La ONU fue creada con la idea de evitar este tipo de conflictos y evitar que lunáticos lleguen al poder en sus países. Pero bueno, parece que no lo entendemos. Y bueno, pues si de algo sirve, pues tenemos un llamado y que bueno, pues que se logre acabar ese conflicto. Entonces, bueno, vamos a terminar con este himno pacifista de John Lennon. Esto lleva por título Imagine. Recordarán que la letra menciona que imagina que no hay fronteras, imagina a la gente viviendo la vida en paz. Entonces, bueno, nos despedimos con esto y los espero la próxima semana a la misma hora. Y esperemos el próximo programa sea también de su interés para ustedes, como espero este lo haya sido también. Entonces, bueno, nos despedimos hasta la próxima semana. Yo soy Jorge Hughes desde Cuautla, Morelos, México. Y esto fue Mayuca Mystery Show. Someday you'll join us